Hola, hola y bienvenidos one more time a este, el primer programa, que es nuestro primer programa piloto que hacemos aquí de El Microondas, un piloto lleno de amor y fantasía, donde vamos a tener como invitado especial a un gran dibujante nacional de cómics, de la Marvel. Su nombre es Alba Espín, al que estoy orgulloso de saludar en primer lugar, pero no por eso en último lugar. Hola, Salva, ¿qué tal? Hola, pues esto cuando se va a emitir es por la mañana, por la noche, ¿esto cómo está? Esto de momento pues, no tenemos ni idea de cuándo se va. Esto se queda para nosotros. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a Truman. La gente que, que nos está escuchando. Y pues, me he dicho que este es el primer programa, ¿no? Este es el primero. Ah, pues encantado de desvirgar esta sección ahí. Lo haré con cariño. Espero que no os duela mucho. Depende del tamaño. Bueno, pues vamos, de la entrevista. Vamos a pasar a invitar a nuestro elenco de personajes tan mutantes que son ellos, que vienen desde distintas partes de Murcia, de Albacete, de Alicante y del mundo. ¿Qué insinuas? Ellos son, en primer lugar, claro, cómo no, es Carlos García Chinchilla Caridad, nuestro amigo Perdi. ¿Caridad? ¿Qué familia de Paco García Caridad? Me gusta inventarme los apellidos. Bueno. Caridad Precio. Llámame Perdi, por favor, llámame Perdi. Perdi. ¿Qué te cuentas, Perdi? ¿Qué nos traes? Pues nada, Dani, he estado dando vueltas por ahí, por esos mundos de Dios, buscando noticias que, bueno, voy a ir trayendo cada semana o cada mes o cada cuánto tiempo se emite. Papeleras. Para hacer reír un poquito a la gente. Noticias de esas extrañas que no encuentras ni en las noticias de la mañana, ni en las de la tarde, ni en hombres, mujeres y viceversa. Muy bien dicho, muy bien dicho. Que es que este hombre redes. Se nota que aparte, no lo pueden oler, pero huele a canela y eso se agradece muchísimo en un medio como este de la radio, podcast o lo que sea esto. Espérate un rato. Santi es nuestro segundo invitado, pero no por eso es el tercero. ¿Qué tal, Santi? ¡Hola! ¡Y gol! Muy bien, ¿qué tal, Santi? ¿Qué te cuentas? Pues nada, yo cuento siempre muchas cosas. Yo hablo por hablar, como la gente inteligente, ¿no? Y yo vengo aquí como siempre con mi pantalón de licra, mi camiseta de cartón piedra, mi calzoncillo de formica y mi sombrero de látex. Vamos, va. Pero tú lo que llevas puesto es un condón. Bueno, es que nunca se sabe. Bueno, estamos aquí presentándonos como si tal cosa, pero ya llevamos unas 4 pruebas haciendo este programa suyo y de todos, el Microondas. Y este hay que decir que es el primer programa que hacemos. Y para ello tenemos a Iker, que es el que se encuentra detrás de los botones de esta nave inmensa, que es el Microondas. Hola, Iker, ¿qué tal? Muy buenas, muchachos, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Eh? Muy mal. Cansado. Estoy cansado. He dormido solo 3 horas porque estaba nervioso por este programa. Bueno, claro, es que con un invitado. Tres horas cada 10 minutos, tío. Muy bien, pues sin más dilación, que creo que se dice así en la jerga dilatada. Vamos a dar paso a esta sección de Perdi que nos trae hoy. Y bueno, un placer, Salva. Espero que te lo pases muy bien aquí este ratito con nosotros. Y nada, si quieres decir algo más antes de empezar. Pues no, espero que no cagarla mucho. Seguro. Ya empiezo ahí a cagarla un poco. Nah, si se pone nervioso es porque estoy tocando con la pierna, por la entrepierna. Con bueno, mi piel desnudo. Sí, da nervios, pero un gustito. La tijera. Bueno, pues muy bien. No sé ya ni cómo hablo. Haces bien. Iker me está diciendo que me presente, que no me he presentado. Yo soy Dani González y esto es el Microondas. Me cago en la leche. Van pasando los minutos, me noto la voz, que hoy me levanta mal, ¿sabes, Santi? Sí. Pero ya me voy notando mejor, ¿sabes? Me voy notando como si me quisiesen, ¿sabes? Has desayunado, que son las 7 de la tarde ya pasadas. Dani. Bueno, Perdi, a ver, dime. Déjate de hostia y cuéntanos la mierda que traes hoy. Bueno, como os he dicho antes, tengo una red de gente que se dedica, Salva, tú que no me conoces, se dedica a... bueno, bucear en internet para encontrar noticias chorras, como te digo, de estas que no vas a encontrar en los sitios normales y corrientes. Y bueno, de hecho tengo aquí algunas noticias que hasta se encuentran en la segunda página de los resultados de búsqueda del Google. O sea, tengo una... Hostias, sí, sí, sí. Investigación. Gente, van ahí gente, al fondo, hasta el fondo. Imagínate. Pero es que además en la parte de abajo y todo. Bueno, Dios. Pues vamos a empezar con la primera noticia que se la quiero dedicar a Santi. Gracias. ¡Ay! 5 muertos en concurso de beber aguardiente. Esto, chavales, ha sucedido en Mozambique, y es que para promover su producto en la localidad, la empresa productora del aguardiente entregaba un premio al que lograse consumir 5 garrafas. Pero bueno, parece ser que lo que no saben los participantes es que el premio era un ataúd, ¿eh? Precioso, por cierto. Mortal. No sé qué os parece. Era de formica. Esta tontería. Iker, Iker tiene una pregunta para usted, señor. ¿Cuántos litros fueron lo que se bebió mi amigo? Pues se bebió 5 litros, pero no del tuyo, o sea, 5 por 5, fueron 5 personas. Una murió en el momento y las otras 4 en el hospital, según pone la noticia. Madre y es mía. Que según parece, en Mozambique existen fábricas que producen bebidas alcohólicas de dudosa calidad y con un elevado contenido alcohólico. O sea, que vengan aquí a las discotecas de España, que eso pasa todos los fines de semana y la gente no se va muriendo para llamar la atención. O sea, tampoco... No sé, yo no lo entiendo, porque mi madre siempre está convencida que el aguardiente es lo mejor para un resfriado, para cualquier enfermedad. De para lucharte en invierno. Claro, aguardiente con un poco de miel, mi madre con eso lo cura todo. Así que no sé por qué, cuál es el problema. Mira, la semana que viene traemos aquí a tu madre. Vale. Que venga desnuda, por favor. Con aguardiente, por favor. Con 5 litros de aguardiente. Sí, señor. Más cositas. Venga, la segunda, que por ser la segunda se la quiero dedicar a Santi. Ay. Detenido por copular con una mesa. No. Sí, señor. Vale. Sí, señor. Otra es mesa, un favor. Americano, como no. Padre de 3 hijos, se enfrenta a una condena por exhibicionismo e indecencia al haber sido detenido después de ser grabado en vídeo copulando con una mesa de picnic frente a un colegio. Dios mío. Que por cierto, todos sabemos que los agujeros que hay en medio de las mesas de picnic son bastante grandes. O sea que el tío será un poco salido, pero bueno, que gasta bien. La calza. Creo yo, vamos. No sé por qué esta noticia me suena que me la contaron hace ya y siempre tiempo. Pienso lo mismo. Los agujeros de las mesas son demasiado grandes, ¿no? Para... Claro, eso tú. Pero es grande y no da placer eso ninguno. Si bueno, yo por lo menos estoy pensando en la mesa que tengo en el patio. Pero es un agujero enorme. Tamaño americano. Tamaño americano, correcto. Ah, claro. Por cierto, que el policía... Eso es el canon. El policía que llevaba todo este tinglado, el jefe de policía, no dudó en afirmar que es el caso más extraño al que me he enfrentado. Y ahora viene una cosa que es muy típica de los americanos, Alba. Tú seguramente lo sabrás, que trabajas para Marvel. Oh, yeah. Que es acabar cualquier intervención la tienen que acabar con un chiste. ¿Cuánto daño ha hecho Friends? Sin azúcar, por el hombre favor. El hombre dijo, después de esto se me han quitado las ganas de hacer barbacoa en el jardín. ¡Hey! Seguro que lo dijo con la boca tosida. Claro, sí. Bueno, a mí lo que me sorprende es que el tío no se le hayan quitado las ganas de tirarse a una mesa. El tío dice que se le han quitado las ganas de hacer barbacoa, que para mí no viene a cuenta. Bueno, por lo menos ahí viene la expresión, más salido que el pico de una mesa, ¿verdad? Exactamente. Pero por lo menos el tío era precavido, yo qué sé, por lo menos cogía una mesa de plástico. Tenía sus precauciones, ¿eh? Bueno, por cierto, no sé si sabéis en qué se parece este tío a Pajares y a Esteso, ¿eh? En que a los tres les gustan las suecas, pero a este las del Ikea, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Un poco. Este tío lo más... ¿Y qué le ha gustado? Porque lo has pillado sacándose un moco mientras te claro, eso. Claro, y estaba con un gustazo encima. Ahora la mujer imagino que entenderá cuando el hombre decía no, vete tú a bañarte, cuando estaban en la playa, vete tú a bañarte que yo me quedo aquí cuidando las cosas. Claro, tócate los huevos. Nuevos cuernos. Con amor. Bueno, y si te parece, Dani, voy a decir la última chorrada. Sí, por favor, que me tengo ganas de irme a mear. Vale. Antes de que venga un niño silla que puede tener por aquí este tío y nos parte la cara. Capturan a 14 delincuentes diciéndoles que habían ganado un premio. Salva, ¿qué te parece este titular? Hombre, cuando dicen que ha ganado un premio, pues es fácil exponerte... Caer. Tontito, caer, sí. Envidioso. Pues esto parece... Que tienes que ir a recogerlo. Son muy listos los policías. Son policías listos, porque parece ser que tienen una lista con unos... un listado con las direcciones posibles de delincuentes. Y bueno, lo que hicieron fue mandar un montón de cartas y 14 picaron. Esto ha pasado en Tailandia. Pero digo yo que tengo una idea... Y atención, que tomen nota la gente del País Vasco, puede acabar de un plumazo con ETA y con el racismo en el País Vasco, Salva. Simplemente sería poner en la puerta de la policía, se pone un letrero gigante que ponga: aquí se regalan chapelas y capuchas blancas. Y el que va o es etarra o del Ku Klux Klan blanco vasco. Podrían. Ya está Perdi metiéndonos la política aquí, que mira bueno, que le dije a mi bueno, madre. Tranquila, bueno, mamá, que no vamos a meter nada de política. Te sale muy bien mi madre. Sí, ¿Fraga? Sí, sí. Eso es todo, Dani. Bueno, pues muchas gracias, Perdi. Y ahora Iker nos va a meter algo por ahí en medio y vamos a pasar a hablar con nuestro gran amigo Salva. Buenas. Hola, Salva, ¿qué tal? Hola a todos. Hola a todos y a todas. Salva es un dibujante de los más conocidos. Ahora está en un alto nivel de, ¿cómo se dice? De conocibilidad. De popularidad, de popularidad. Tiene un montón de amigos en Facebook. Ya te digo. Salva es un dibujante de aquí del Esparragal, corrígeme si me equivoco. Sí, del Campillo. Del Campillo del Esparragal. El Campillo del Esparragal. No digas direcciones que después los fans van a ir a por ti. Y mejor que ese, el Campillo de M-Clan y ya está. Hay mucha gente que nos escucha del Campillo y seguro que está orgullosa de que le mencionemos aquí en este programa. Que, vamos, lo está escuchando media España. Bueno, Salva llegó al mundo del cómic. Y tuvo la suerte de conocer el universo Marvel y de entrar a formar parte de tantos personajes que han crecido con nosotros, ¿verdad, Santi? Desde pequeño. Como sí. Spider-Man, Mortal y Filemón, toda esa gente, ¿no? Teo, Marvel, los típicos de Marvel. Super López. Bueno, Salva, cuéntanos un poco de ti. Yo quería preguntarte más que nada... Pues, ¿cómo llega alguien como tú? ¿Alguien? Un Mindundi del Esparragal. Ya te digo. ¿Cómo llega la Marvel? Pues fue rollo película americana esta de Jim Carrey, de superación personal, de el pringado que se mete a pedir trabajo, ¿no? Ahí. Como Dios. Pues fue una cosa así. Entonces, ¿queréis la historia de cómo se hace eso, ¿no? ¿Cómo te pusiste en contacto con... ¿Cómo llegaste? Voy a mentalizarme ahí. Vale, ya está. A ver, pues resulta que, acabé la carrera, hice Bellas Artes, eso, me licencio con la orla bajo el brazo y tal. Y nada, pues mientras estaba haciendo el doctorado, pues digo, me iba a Barcelona a ganarme la vida. Y pues nada, mientras estaba allí con algún trabajillo por ahí y tal, estaba haciendo un par de cursos en la escuela Joso. Y cuando fue el salón del cómic, les estaba allí ayudando a montar el tinglado. ¿Te desnudaste? Y no, solo enseñé mi lápiz. HB. Su tatuaje de Spiderman. Todo el mundo tiene su lápiz encima. Vi a un conocido de Murcia que estaba en Ficomic, la gente que organiza pues allí, mientras estamos ahí montando las cosas, y me dijo, chacho, que del Esparragal también. Un poquito más cercano a la ciudad, pero bueno, sí. Y me dijo, ¿sabes qué hacen aquí entrevistas los editores y tal? Y yo, bueno, lo sabía, pero sabía que había que pedir cita y a mí siempre se me olvida pedir cita. Yo pensaba que iba a decir que lo sabía, pero voy a hacerme el sorprendido. Y dije, sí, pero bueno, pero es que al final no pedí cita y tal. Pero me dijo, no, tú tranquilo, que yo te cuelo. Y yo, hostia, pues perfecto. Pues cuélame. Al estilo murciano, ahí, perfecto. Cólame. De enchufe, trifásico, digo. Pues nada, al siguiente día voy ahí con mi carpetilla de dibujos, ahí todo lleno ahí de gente, eso, entrando y saliendo de la parte esta de los editores. Una habitación donde está oscura, ¿no? Corto oscura. Sí, sí. Bueno, un par de velas por ahí, pero sí, estaba ahí la cosa seria. Y nada, pues voy al que estaba y digo, que conozco a este. Y me dice, no, este se ha ido. Este no está, olvídate de él. Oh. Yo me quedo leche. Y nada, pues digo, pues me voy a esperar aquí. Me senté y pues fue pues lo típico de cuando vas al médico sin número, que estás ahí esperando, hasta que dice... Que lo mío es urgente. Alguien aparece y dice, a ver, alguien que se quiera meter para Marvel. Y yo ahí... lo típico. Pues levanto primero la mano ahí, yo. Y me levanto, yo. con pose de superhéroe, sí, imagino. Justamente ahí. ¡Yo! Bueno, para que no lo... Claro, es que es lo malo que tiene la radio, Santi, que la gente no lo ve, pero Salve está haciendo la posturita de la postura. Sí, bueno, en realidad era un poco postura un poco de Ote. Tony Manero también, un poco ahí, índice hacia arriba y tal. Y te cogieron, ¿no? Y así. Sí, bueno, dije yo y luego el tío me miró y me dijo, pero ¿tú? Claro, me vio cara ahí de pringaete de pueblo y me dijo, pero ¿tú sabes hablar inglés? Y yo dije, no tengo ni idea. ¿Eso es en inglés? Sí, eso es en inglés. No. Y te dije, no, un inglés muy bueno. Genial, hombre, pasa. Y, contratado. Pero tuve suerte porque una buena alma, un chaval que pues estaba esperando también conmigo, y pues estábamos ahí esperando un buen rato y nos estábamos enseñando los dibujos, lo típico, ¿no? Te enseñas los dibujillos, hablas un poco de cómo te va la vida y tal. Pues me dijo, yo te hago de traductor. Joder. Y me hizo de traductor ahí y de puta madre, por lo que se ve. Oye, genial, ¿eh? Qué guay, Salva. encontrar ahí a alguien que sepa inglés siempre es bueno, ¿eh? Ya es el secreto. Aunque no sé dibujar, pero bueno. Bueno, y Salva, que yo cuando he venido aquí, digo, lo primero que le tengo que preguntar es... Por los zapatos. Si tuviese... No, los zapatos ya he visto que son de esos... De cartón piedra. Sí. De charol. De charol, con camiseta de pana, ¿no? Hacendado. Zapatos hacendados. No, Salva, te quería preguntar, si tú salieses por aquí, por las Tascas de Murcia, ¿con qué personaje de la Marvel te gustaría salir? A ver... Con Tony Stark. ¿Con quién si no? Tony Stark. Ese es el mejor país de fiesta. Porque claro, a ver, con Mr. Fantástico, aunque el tío es delgadete, nunca puedes competir. El tío domina todos los tamaños, así que... Eso sí, ese tío mete mano que no veas. Y mete mano una peli porno perfectamente. Con Tony tú vas ahí de colega paquetillo, pero siempre pillas algo. Porque Tony es Tony Stark. Claro que sí. ¿Y por qué no has dicho Catwoman o algo así? Yo esperaba que dijera el nombre de una chica, Salva. Ah, es que con Tony tienes acceso a muchas más chicas. Claro. También sí, bueno. No, y las superheroínas son difíciles de mantener, son, sí, no, y son muy suyas. Que puede que te peguen una hostia que te dejen en el sitio también. Creo que si quedas con Tony Stark no te llevaría por Murcia. Creo que cogerías un jet para, no sé. ¿Mónaco? Abu Dhabi, por ejemplo. Bueno, Salva, y como personaje de cómic, supongo que tendrás tu kriptonita particular. Oh, mi kriptonita, sí, ya te digo. No, las mujeres es de lo que más me gusta dibujar. De hecho, cuando tuve la entrevista ahí con el chaval, es que también los editores de la Marvel son gente joven. Uh-huh. Eso, 20 y muchos, 30 y pocos, y muy, muy enrollados. Y bueno, eso no, ahí Perdi, puede llevar a Santi. Se pegan buenas fiestas. Deja las cervezas, Santi. Y en lo que más hincapié hice fue en el tema de si le gustaban las mujeres que hacía, porque es de lo que más me gusta dibujar. Uh-huh. Es también jodido, ¿no? Pero por el tema de las curvas, hacer ahí lo que quieres hacer. La personalidad, ¿no? El darle volumen a ciertas partes, uh-huh, del cuerpo. Pero qué bonitas quedan después. Pero eso se agradece cuando tienes que dibujarle. Mi kriptonita son los escenarios. Hacer edificios, ventanas, con sus cortinas y sus marcos y toda esa cosa. La arquitectura, esa es la, ¿no? Esa es la kriptonita. Ahí en ciudades y tal. Cuando me dicen que tengo que hacer peleas en el desierto o este tipo de cosas, yo... Y le doy gracias a los dioses. Tu kriptonita es el cemento. El cemento, sí. El cemento, el hormigón, bueno, el pladur y los cristales, o sea, y el vidrio también. Y el plastideco. Oh, Salva, y ya para terminar, quería pedirte un beso. No. Uy, quería decirte que, bueno, ¿qué proyectos tienes de futuro? ¿Qué tienes pensado para este año que está terminando ya el 2011? Empieza en breve. Bueno, ahora estoy con una cosa, digamos, nueva, que es como una especie como de sueño hecho en realidad, porque es empezar con una serie nueva, ¿no? Del número uno, y con mutantes y tal, o sea, gente de la Patrulla X y este tipo de personajes, que se llama Generation Hope. Que bueno, ha salido eso esta semana pasada, el primer número en América, estamos eso, con el tercero ahora, y ya pues... Oye, Salva, yo tengo una pregunta sobre los números. ¿Cada cuánto tiempo publicáis? Bueno, esto se publica de forma mensual. Mensual, ¿y cada mes cuántos cómics podéis vender? Ah, pues bueno, depende de la serie. Si me preguntas, si por ejemplo, si vendéis 100.000 números... Y, tío, ¿cómo te da tiempo a hacer 100.000 y te salen exactamente iguales? Ah. Tío, eres el puto amo. Bueno, ¿cómo eso te va a fichar Marvel? Sí, bueno, joder. Tenemos unas cuantas ayudas por ahí, por América, unos cuantos chinos y tal, que van repitiendo los dibujos, los calcan. De la cuadrilla de Ana Rosa Quintana. Sí, justamente de esos, de los que le sobran, ¿no? Pues los tenemos por ahí, van calcando mis dibujos y pues hacemos las copias que hagan falta. Eso ya que la gente vaya pidiendo. Muy bien, Salva, pues lo dicho, un placer haberte tenido aquí. Vamos a dar paso a una serie de cosillas que nos han preparado estos individuos y a ver qué te parece. Y que cuando quieras me metes el dedo ahí en el culo. Ay, cómo te gusta. ¿Cómo conocí a la que casi podría haber sido vuestra madre? Esa forma de alejarse de Perdi del micro cuando dice madre, esa Ese tono que le mete... ¿Qué te parece, Santi? Para hacer un fade out. Es muy sensual. A la vez que morboso. ¡Cállate ya, cojones! ¡Oh! Bueno, Santi, en esta sección nueva tuya que empiezas en el programa de hoy, piloto del microondas, vas a traernos una especie de... Bueno, son como truquillos para ligar o para saber qué tenemos que hacer con las chicas, ¿no? Sí, bueno, en este caso es lo que no hay que hacer. Bueno, salir contigo. Digamos, es una historia de una venganza amorosa. Por favor, continúe. Bueno, resulta que tuve una novia. Oh. Esa es la historia. Eso y, lo tienen mis amigos también. Y me dejó de una forma un poco patética. No sé, yo un día me levanté que yo soy noctambulímico. ¿Sabéis? Yo por la noche me levanto y sonámbulo, ¿no? Y vomitas. Y me pongo al frigorífico, me pongo en el frigorífico a comer ahí sin parar y después lo vomito siempre. Joder. ¿No? Y así toda la noche. Al día siguiente tienes el desayuno. Claro, al día siguiente el desayuno lo tengo en el váter. Pues resulta que no estaba mi novia en casa y que, bueno, me inflé a comer, fui a vomitar y en el váter había un escrito con caca. Te dejo en la pared del baño. Y dije, qué hija puta, ¿no? Y, ¿qué querrá decir? Y dije, hostia, voy a empapelar de papel de culo con letras de HP, de hija puta, pues toda la ciudad. Y como me daba pereza escribir HP por todo el papel higiénico, ¿no? Entonces inventé la empresa HP, Hepler Power. ¿Cómo? Inventé las impresoras. Hice eso, inventé impresoras y imprimí así millones de papeles. Papel higiénico era, ¿no? Para que fuese reciclable. Con HP. Y toda la puta ciudad ponía HP. Y toda la ciudad supo... Pero la ciudad, lo que se fijó, en vez de HP, dijo, hostia, que existen las impresoras. Entonces me forré con esa idea. Me estás diciendo que tú eres el inventor de HP. Sí, de las impresoras, lo estoy diciendo. Tú con lo que te forraste fue con el papel higiénico. De la novia. Bueno, eso fue para el disfraz de Halloween. ¿Pasó algo con la novia o...? No la volví a ver, no sé, no entiendo. Y resulta que la idea original, lo que yo quería... Era el sueño de cualquiera, ¿no? Imprimirse el culo, ¿no? Y ponerlo en la calle, ¿no? Poner en la calle tu culo y con HP en un, de logotipo, ¿no? En el lado, ¿no? En cada nalga, ¿no? Una H y una P. Y entonces inventé los escáneres HP. Y me imprimí el culo y lo puse por toda la ciudad con HP, con el logo de HP. Pero claro, no podía llamarle a la empresa hija puta porque no era comercial, ¿no? Me dije, no entendía por qué, pero bueno. Entonces le puse Hepper Power. Porque es un insulto un poco más sutil, ¿no? Hepper Power. Hepper Power ya. Y resulta que yo también inventé varios formatos más así de iniciales un poco insultantes. Como JPG, es mío también. ¿Sí? Gilipojitis. Le puse formato GPG, JPG, y era Gilipojitis. No sé. Ah, sí, sin más. Sí, era el formato con el que le guardaba mi culo. ¿Sabes? Escaneado. Que está forradísimo por culpa de por supuesto. Una gilipollez. También el USB también lo inventé yo. Porque el USB es un formato, bueno, es una mierda. Salvo el 2.0, que ese sí que por fin, sí. ¿No? El USB, lo que le quería decirle a mi novia, a mi ex, era que le olía la boca, ¿no? Que tenía sarro en la boca. Entonces le llamé a la empresa, al formato le llamé You Sarrows Kisses. Bueno, y la K le puse... Besos porque me salió de los huevos. Yusarros besos. Supongo que la mujer se daría cuenta enseguida. En cuanto vio lo de USB, hostia, qué hijo de puta lo que me está diciendo. Sí, con HP no lo pilló, entonces yo insistí. Y de hecho el otro día me llamó y hemos vuelto. Sí. Sí. Y ahora soy rico y... ¿Y te la estás tirando? Bueno. Tu novia no será una mesa. Me deja verla. Tu novia no será una mesa. Espero que tenga el agujero grande. Esa es mi historia. De la mesa, claro. Porque hay que meter la sombrilla. ¿Y qué es lo que pasa aquí? ¿Qué ha pasado? Creo que vienes con algo, ¿no? ¿Algo qué? Pues no sé, tú me dirás. No, dímelo tú con esto. Venga. Estos son las mierdas de Iker. Muy bien, una semana más, que no es una semana menos porque es la primera. Toma ya. Y que nos viene a contar una de sus mierdas, las mierdas de Iker. ¿Iker? ¿Empiezo? Claro, que empieza. ¿De dónde viene la frase poner los cuernos? Tócate. ¿Alguien lo sabe? ¿Salva? ¿Te suena? No, yo sé cómo se ponen, pero no sé de dónde viene. Yo no. Pues Resulta que en la mayoría de países nórdicos que gobernaba, bueno, un jefe, cuando él decidía, podía acostarse con cualquier mujer del pueblo. En ese momento, cuando se acostaba con esa mujer, en la puerta de la casa dejaba su casco con los cuernos y el marido perfectamente, pero vamos, con una alegría en el cuerpo, podía enseñar los cuernos del marido, o sea, no, del jefe, por la ciudad. Como, mira, el jefe se está tirando a mi mujer y no pasa nada, orgulloso, soy feliz, ¿no? Chicos. El casco con los cuernos. Exacto, orgulloso, pero vamos, que ese tío no sabe que se está trajinando a su mujer o qué. Vicky el vikingo, ¿qué pasa? Ese ya era un crío y ya estaba violador, poniendo los cuernos, el cabrón. Entonces ahí viene lo de poner los cuernos, ¿no? Que el jefe de la tribu te daba sus cuernos y se tiraba. Y tú te podías ir con sus cuernos a donde quieras, uh-huh, hasta que termine de trajinar, ¿eh? Seguro que sería familiar de HP. ¿Vos no sabéis de dónde pasado? ¿Sabéis de dónde viene cagar? Ya estamos, tío. ¿De dónde? ¿Del culo? ¿De dónde? ¿Del culo? ¿Viene de ahí? Pues todo, los vikingos lo inventaron también. Vikingo. Bueno, pues Salva ha venido, bueno, acaba de llegar desde Taxi en Nueva York, un cantautor bastante famoso que está despuntando ahora en el panorama musical. Te lo voy a presentar enseguida, en cuanto y que me dé paso, vamos, Seeker. Bueno, este chico, ¿cómo se llama? Hola, soy Aitor. ¿Y qué me ha dejado ahí sin sonido de fondo? ¿Esto qué es? Ha sonado el cling para que empiece esto. Hola. Hola, bueno, Salva, como te decía, nos viene un invitado muy especial. Él es Aitor Menta, un cantautor un poco melancólico, ¿no? Cuéntanos. Estoy un poco triste, sí. ¿Qué te pasa? Nada, soy así. Soy Aitor Menta. Es vascuence, ¿verdad? Soy Aitor, claro. Sí, vasco. Bueno, tengo entendido que vienes a presentar tu nuevo álbum. Sí, mi nuevo LP. ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa? ¿Por qué os reís? Ese es el nombre de tu LP. Se llama... ¿Qué significa? ¿Qué significa? XK. ¿Por qué? O sea que es versión moderna para vender más, ya sabéis. Versión CMS. Muy bien, pues... Cuando quieras, este hit que nos tienes preparado. Vale, si lloro, no pasa nada, ¿vale? Tranquilo, te doy una hostia. Es normal. ¿Por qué? No hay un superhéroe con gafas. ¿Por qué? Con acné o con pelos en la espalda. ¿Por qué? O con pantalones de pana. ¿Por qué, hijo mío? ¿Por qué? Salgo Lobezno y vuelvo Super López. ¿Por qué Naruto y no Narote? ¿Por qué hasta el increíble Hulk va a las Teti 100? ¿Por qué Superman no tiene nunca jet lag? ¿Por qué un golpe de Batman suena siempre como un splash? ¿Por qué Spiderman no dejó modé por un caballo para dejar crecer su superpoder mayor? ¿En la qué? Oh, me emociono. Un fuerte aplauso. Madre mía, señor de mi vida, de mi corazón. Muchas gracias, Aitor. Ahora vamos a pasar a lo que nosotros conocemos como redes sociales. Vamos. Redes sociales. No, welcome to the Facebook, welcome channel. Now shine nice, ¿ya? Hola, Santi Punset. Hola. Empezamos esta sección, no tienes que hablar como Punset. Ah, gracias, menos mal. Tranquilo, por favor. Solo sé decir al Cosmos y ya está. ¿Lo habéis visto jugando al Pac-Man? Ah, sí, sí, buenísimo. Bueno. Me ha pillado. Me he vuelto a pillar. Bueno, Santi, cuéntanos, ¿de qué va esta cosita tuya? Que pues os voy a hablar de las redes sociales en general. Es decir, está el Twitter, está el Facebook, al 20, al Badoo, que vale para... y otras redes sociales, pero hoy me voy a centrar solo en el Twitter y en Facebook. Estoy. Y poco más. ¿Tú tienes Twitter? Yo tengo Twitter. Luego lo decimos. Sí. ¿Tú tienes Facebook? Yo tengo Facebook. Eso no lo vamos a decir. menos mal. Bueno, os voy a comenzar por el tweet de la semana. ¿Esto qué es? El tweet de la semana. Tweet de la semana. Bueno, tengo aquí un tweet de Filemón que le dice: @mortadelo, ya no te veo como antes desde que te operaste la vista y te pusiste el Windows 7. Muy bien, venga. Ahí, otra tontería. Madre. Como veis, Filemón siempre habla de tebeos, ¿no? ¿Eso quién lo dijo? Filemón. ¿Puedo decir yo una? Sí. Puedo. Es un poco fuerte, ¿vale? Es un tío que se llama Capo, que más de uno aquí lo conocemos. Cap Cero. Bueno, a mí me gusta llamarle Copo. Capo. Es un tuit en el que decía, el día en el que Michael J. Fox intentó pasar la foto de su móvil, se arrepintió toda la vida de haberse comprado un iPhone. Es un Twitter hiriente, ¿vale? Humor negro, humor de color. ¿Qué más nos traes aquí, Santi? ¿Algo de Facebook? Os traigo el grupo de Facebook. ¿De la semana? ¡De la semana! Grupos de Facebook. Bueno, como hoy estamos hablando de cómic, ¿no? De manga, de todo, de tebeo. Manga no hemos hablado, bueno, una palabra, hombre. Pues ahora te lo meto. Un grupo que se llama A mí también me dieron manga por hombre y me puse a ver hentai. ¿Qué te parece, Salva? Bueno, el hentai está muy bien. Está muy bien. Muy sano. Y el manga por hombre. Bueno, y ya un apunte aparte. Apunte aparte. Me gusta esa parte para un apunte. Es un comentario del 20 que he visto en una foto de cómics, que era una tía que le decía a otra: ¡guapa, vaya más móvil más chulo! Y la otra le decía: ¡tú sí que eres kriptonita! Porque la otra se llamaba Cristina. Y es muy bonita. ¿Kriptonita? Lo siento. No tenías que haberlo explicado. Ahí me pasó. Bueno, pues, eso es todo y nosotros que nos vamos ya, ¿no? Bueno, pues llegamos ya al final de este, el primer programa, el 00, creo que se dice, ¿no, Salva? Cuando se empieza un programa, que es el 00, el 01... El piloto. El piloto, se dice simplemente el piloto. Pues hemos terminado este, nuestro primer programa piloto del Microondas, con el placer de haber tenido aquí a este gran dibujante y gran amigo. Gracias. Salva Espín. Nada, vale. Un placer tenerte aquí, Salva. ¡Mua! Un beso ahí en la frente. Para mí, ya os digo, creo que no ha sido muy doloroso para vosotros. ¿Qué va? Desvirgamiento. No. Oloroso, ha sido un poco oloroso, pero... Pero eso soy yo, lo siento. Las feromonas son lo que tienen. Estamos en radio, no pasa nada. Muy bien, Perdí, que ya te tengo que dejar de ver. Bueno, no pasa nada, me voy, pero vuelvo. Me voy, pero mañana te juro que volveré. Que sepas que cada vez que estás diciendo lo de piloto, me viene a la cabeza Ted Stryker, que era el piloto de Aterriza como pueda. Uh-huh. El de cambio, no, cambia tú. No, ¿era así el chiste? No, corto. Corto. Se supone que soy yo el que tiene fiebre hoy. Bueno, da igual. A eso solo se me ocurre que hacía Ale Hoops. ¿Cómo se llama? Abdul Jabbar. Abdul Jabbar, tú. En fin, Perdi, que nos vemos la semana que viene. Cuídate, bien. Pásalo bien, no veas demasiado. Sí. Y Santi, a ti también, que te quiero mucho, ¿sabes? Y yo... Que nada, que algo tienes algo pensado para esta semana. No, yo tenía pensado hablar de superhéroes durante toda la semana, pero no tengo amigos. Así que... siempre puedes añadirlo al Facebook. Claro. A Don Salva. Lo haré. Y lo dibujaré. Muy bien, claro. Sí. Otra cosa es que él te acepte. Y en último lugar, a nuestro amigo... ¿Cómo era? Ese chico que está ahí atrás. El mierdas. El de las mierdas. Que cada vez que miro está con un litro de cerveza empinándolo. Uno nuevo. ¿Y qué? Que muchas gracias por haber tocado todos esos botones que aún creo que no sabes para qué son. No, ni uno. Nada, ¿tú tienes algo que decir para algo? Yo simplemente lo último que voy a decir va a ser que me voy a duchar ahora por tercera vez consecutiva. ¿Que te vas a duchar por tercera vez consecutiva? Sí, ¿queda claro? Te estás duchando a la vez que haciendo el programa. Sí, bueno, es que no me estáis viendo, que yo estoy apartado, cabrones. Me dejáis aquí aparte. Está ahí al otro lado el cristal ese. Duchándote, pero con cerveza. Bueno, Verde, Santi me estaba poniendo aquí lo de Gloria. Ah, claro, ya sé lo que es. ¿Quién es esa? Bueno, pues la Gloria es que nos vamos a ir ya, nos vamos a despedir. Y con un amigo nuestro que viene compartiendo estos momentos finales del programa mucho tiempo ya con nosotros. Chicos, hasta luego, un placer. Nos vemos la semana que viene. Ah, y un saludo para la Mari. Sí, se me olvidaba. ¡Sí! Mari, te queremos. ¡Vamos! ¡Yuhu! Radio, fíjate, sin FM. M. Microondas pillé. ¿Qué pillaste, Santi? Y sentí. Recombustión en mí. ¡Ay, recombustiónate! ¡Vamos! Tenemos un podcast y un Twitter. ¡Ey! @ microondas radio. Publicidad. Ahí. Sabe Dios. Recombustionate. Chuki, tuki, tuki, tuki. Bueno, Santi, mejores grupos de Facebook para la semana que viene, ¿eh? Hombre, y Twitter. Que no la vuelvas a cagar de esa manera. Verdi. Tienes que lavar la boca. Me voy a lavar la boca cuando tú te laves el palo. ¡Radio Pop! Fíjate. Tengo que lavarla. Sin FM. De microondas pillé. Y sentí. ¿Qué sentiste? La combustión en mí. Yo me sé. Bueno, pues nos vamos. ¡Mua! Un beso, mamá de Ike. Muchas gracias.